¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti tus derechos. ¡Ya va a comenzar! Una esplendorosa mañana, un grupo de amigos salió a caminar por el campo. Mientras observaban las aves y los enormes árboles, encontraron un balón en el camino. Al parecer, alguien lo había perdido, pues solo ellos se encontraban ahí. Así que lo llevaron durante su trayecto. Y de repente, a Mariana se le ocurrió una idea. ¡Ya sé! Hay que hacer una carrera. Y quien gane, se queda con el balón. Yo seré juez. A los niños les gustó la propuesta. Pronto marcaron la línea de salida y la de la meta. Después se pusieron en posición para correr. Todos estaban súper emocionados. Mariana dio la señal y, seguido de un silbatazo, la carrera inició. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Ale iba al frente de la carrera y en un instante Carlos la alcanzó y rebasó, mientras que Raúl iba en último lugar, pero los niños estaban divirtiendo y esforzando para ganar ese balón. Aún era muy pronto para especular sobre quién ganaría la carrera. De repente, algo inesperado pasó. El silbato de Mariana se escuchó. Los niños se desconcertaron un poco, principalmente Carlos, quien llevaba la delantera y no sabía si la carrera había terminado, pero ante el silbatazo se detuvo. ¿Qué pasó, Mariana? Todavía no llegamos a la meta. ¿Por qué silbas? Porque vi que algo se movía en el pasto, y si seguían corriendo seguramente lo aplastarían. ¡Mira, ahí va! ¿Alcanzas a verlo? Mariana señalaba con su dedo a una pequeña oruga, pero por más que se esforzaba, Carlos no lograba verla. Pronto, sus amigos se incorporaron a ellos y caminaron hacia el lugar que les señalaba. Para mí que es tu imaginación, yo no veo nada. ¡Ahí está! ¡Cerca de la piedra! Al acercarse, los niños se dieron cuenta de que Mariana no estaba mintiendo ni inventando nada, pues lograron ver de qué se trataba. ¡Ah, sí! ¡Ya vi! ¡Es una oruga! ¡Se los dije! Hay que ponerla a salvo, para que se convierta en una mariposa. ¡Sí! ¡Qué bueno que detuviste la carrera, Mariana! Porque así como nosotros, esta oruga también debe tener derecho a vivir en un medio ambiente sano y en condiciones que permitan su desarrollo y bienestar. Dicho esto, Carlos levantó a la oruga y se la entregó a su amigo. Toma, Raúl. Como tú eres el más alto de nosotros, te toca ponerla en aquel árbol. Ahí no correrá peligro de ser aplastada por quienes caminamos en este sendero. El grupo de amigos se dirigió hacia un árbol frondoso y ahí dejaron a la oruga, creyendo que en ese lugar ella podría continuar con su desarrollo. Ahora sí, esta pequeña oruga tendrá un crecimiento saludable y armonioso como nosotros. Nada impedirá convertirse en una bella mariposa. Pero bueno, en lo que estábamos, quien llegue primero a aquel árbol de manzanas gana el balón. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Los niños estaban tan cansados que ya nadie corrió y decidieron que se turnarían el balón por semanas. Así todos disfrutarían de él. ¡Wow! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.